En esta época navideña, Suempresa.com le ofrece un dominio.com.mx más un hospedaje micro semestral por solo 399 pesos. Contrate con nosotros y aproveche las ventajas de hospedarse en Suempresa.com. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Testigos del Crimen celebra su cuarto aniversario con su público. Este jueves 3 de diciembre, en el auditorio de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, Frecuencia Cero y la Universidad del Valle de México invitan. Para dar inicio a este evento, me permitiré presentar a quienes nos hacen el honor de acompañarnos esta noche. Doctora Guadalupe Gutiérrez Arias, conductora del podcast Testigos del Crimen y docente de la licenciatura en Psicología del Campus Chapultepec. Licenciado Roberto Coria Monter, conductor del podcast Testigos del Crimen y perito en arte forense. Pues muchísimas gracias, gracias por esta invitación y gracias por esta tan amable presentación. Es un verdadero honor estar aquí compartiendo en tan prestigiosa universidad, que la verdad me es muy grato y con todo orgullo lo digo, ser parte de ella. Muchísimas gracias a todos y al coordinador de la licenciatura en psicología y en pedagogía, licenciado Carlos Nava. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí esta tarde. Gracias a la Universidad del Valle de México por ser tan espléndidos anfitriones, pero sobre todo gracias a ustedes por estar aquí, por aguantar toda su jornada académica. Esperamos que esta experiencia sea interesante. Básicamente vamos a grabar un programa de Testigos del Crimen. Yo sé que muchos de ustedes han seguido nuestras transmisiones, pueden escucharlas por www.testigosdelcrimen.com. posteriormente, después de la grabación, después de que presentemos el caso criminal, vamos a abrir un espacio, un paréntesis, para que ustedes expresen todas sus opiniones. Nos gustaría saber qué piensan, por qué les gusta ver cosas de asesinato en serie, cosas sangrientas. Yo sé que forman parte del folclore y del escenario cotidiano. La violencia es parte integrante de nuestra sociedad y pues nos gustaría mucho conocer qué piensan al respecto. Y esperemos que esto les guste, les agrade, y sobre todo porque es, digamos que estamos de fiesta, es nuestro cuarto aniversario. Sí, 4 años no es nada fácil, han sido muchas experiencias. Gracias a Interplanet hemos tenido una gran penetración en el mercado del podcast en español. Básicamente nos sustentamos en la premisa de que la sangre vende, y vende mucho, y somos el podcast de mayor audiencia en Frecuencia Cero por la preferencia del público que nos ha ayudado a lo largo de este tiempo. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, ¿qué te parece si comenzamos? Claro que sí, vamos a empezar a platicar acerca, para variar, de un asesino malo, muy malo. Ya saben que los que presentamos en Testigos del Crimen, de repente, así como empiezan a chorrear sangre, este no es la excepción. Uh-huh. Es William George Bonin, que no tiene nada de bueno, pero en fin, así es parte del apellido. Uh-huh. ¿Qué hizo este individuo? Pues obviamente mata gente. Lo que pasa es que lo que lo caracteriza es que se dedicó a matar adolescentes y preadolescentes, digamos así, ¿no? Adolescentes como ustedes, así que tengan cuidado al rato que salgan de regreso a su casa. En la calle de acá afuera, no les damos ideas. Bueno, pero vamos a empezar con la parte institucional. ¿Qué te parece si arrancamos en este momento? Claro que sí. 01-800-087-2423 es el número telefónico, el buzón de voz desde el cual nos pueden dejar mensajes desde toda la República Mexicana. Y para nosotros es muy grato darle la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen, el podcast de tema criminal de Interplanet. Y hoy, querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Roberto Curiel. Nos encontramos con un público maravilloso de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec. Chicos, aplaudan. ¡Que se escuche! Gracias a todos ustedes por estar aquí. Queremos agradecer por parte de Interplanet y de Frecuencia Cero, primeramente a nuestro querido productor Abel Cobos. Se encuentra asistido técnicamente por Paulina Villavicencio. Les pido un aplauso, chicos, los hermanos. Ellos son figuras importantes de nuestro podcast, si ellas no hubiesen llevado a cabo. Claro, ellos son los que hacen magia de verdad con estos podcasts, porque bueno, nosotros grabamos, hacemos todo, pero todo lo que oyen de fondo, la producción, postproducción, todas estas maravillas es por ellos dos. También nos están acompañando Hugo Estrada y Eduardo Morales. Muchísimas gracias, chicos, ellos son los responsables de estar haciendo esta. Muchísimas gracias. Se lo merecen. Gracias, amigos, porque ellos están apoyándonos técnicamente en la transmisión simultánea que se está haciendo de este evento en Internet. Y obviamente somos una casa que se encarga y se dedica al Internet, pues obviamente tendríamos que utilizar este recurso. Claro, ¿no? Ya con todas estas novedades, bueno, estamos realmente fascinados. Y bueno, ya que mencionaste el correo de voz, también tenemos en www.testigosdelcrimen.com la posibilidad de que dejen sus comentarios. Ya saben que a veces nos tardamos, pero sí los leemos, sí contestamos y tomamos muy, muy en cuenta sus comentarios. Muchísimas gracias. Y también tienen nuestro correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y les sugerimos que voten por nosotros y que nos escuchen desde iTunes, todos aquellos que tienen este recurso. Y efectivamente el caso que nos corresponde el día de hoy, querida Guadalupe, es el de William George Bonney, apodado como el asesino de las carreteras. Ya ves que es muy, muy común entre los asesinos en serie norteamericanos este tipo de motes. Pero yo creo que deberíamos de abrir platicando por qué la década de los 70, digo, yo sé que aquí tenemos un auditorio que nació en 1980 y para arriba, pero es llamada, sí, son unos niños, pero es llamada la época de oro del asesinato en serie. Sí, que inclusive, bueno, ya hemos platicado de Ted Bundy, el hijo de Sam que viene un poquito después, en fin, todo este tipo de gente muy mala y asesinos en serie, muy en serio, que empieza a acuñarse el término por Robert Ressler, empieza todo este auge y como una visión cada vez más clara y directa acerca de este tipo de homicidios. Sí, es la época en la que las ciencias forenses, las autoridades comienzan a reunir información sobre las personas que manifiestan una conducta violenta que termina en el asesinato de alguien. Fue una época muy prolífica, tú ya mencionaste a Ted Bundy, no sé, está también el asesino BTK, muy, muy famoso, supuesto. David Berkowitz, el hijo de Sam, el asesino de Green River, todos ellos los hemos tratado aquí en Testigos del Crimen. El Zodíaco, que por cierto nunca se resolvió y no se sabe quién fue. No, yo creo que para todos ustedes es familiar esta época, porque muchas de las fotos de sus papás aparecen así con esos pantalones acampanados y toda esa parafernalia, la época del Zodíaco. Pero bueno, el asesino que vamos a tocar en esta ocasión, William George Bonin, nació el 8 de enero de 1947 en Willimantic, en Connecticut. Él tiene una vida bastante difícil, una infancia traumática. Bueno, sí, como dices, bastante traumática. En primera, no se sabe si es el segundo hijo de tres o nada más fue el segundo de dos. Desde ahí ya las imprecisiones acerca de su historia nos empiezan a dar datos. Pero aquí hay algo muy interesante. El papá era alcohólico, era jugador empedernido, o sea, llegó a apostar la casa, por suerte no la mujer, ¿verdad?, y la esposa y los hijos, pero poco faltó. Eso habla de la indiferencia, ¿no?, de la falta de interés por el bienestar de su familia. Sí, digo, de entrada, ¿no?, así como que la capa de encima es eso, la falta de interés y de compromiso respecto a la familia. Pero junto con todo esto, que poco a poco se iba desinteresando cada vez más en cualquier vínculo que podría haber establecido, ya sea con la esposa o con cualquiera de los hijos, hubieran sido dos o hubieran sido tres, ¿no? Y fíjate que, como si eso fuera poco, la mamá no mostraba mucho interés por sus críos, por sus pequeños. Los vecinos dicen que era frecuente ver a los pequeñitos Bonin vestidos andrajosamente, sin comer, o sea, vaya, que daban lástima verdadera a los chicos. Ella decide salvarse, se sale de la casa, se lleva a los niños, pero lo que hace es dejarlos bajo la tutela de su abuelo, no sabemos si del materno o del paterno. El punto es que el abuelo era un pedófilo, él abusaba sexualmente de William, seguramente también. Muchísima persona, obviamente, sí, ¿no? Sí. Una cosa. Bueno, parte de esto, curiosamente, la esposa, la mamá de Bonin, también compartía un gusto por el juego, igual que el esposo, que el papá de él, que era nada más que el bingo. Que bueno, igual para efectos de adicción sabemos que es esta parte de compulsión a la repetición, y en donde no pueden tomar una decisión de decir ya no quiero más, o solamente apuesto $10 o $100 o lo que sea, digo, es que hice el equivalente rápido, ¿verdad? Pues eso es lo que está la moneda. Y bueno, cualquier cosa de estas, el manejo que se haga es repetitivo, compulsivo. Ya hay un abandono por parte del padre, de entrada. Sí. La madre lo deja con el abuelo pederasta, el cual ya tiene ciertas mañas muy, muy arraigadas. Completamente. Y la cosa no terminó ahí, porque uno pensaría que bueno, pobre chico, lo abusaba el abuelo, tenía padres indiferentes y demás. Él fue atrapado y fue convicto a los 8 años en una penitenciaría porque robaba placas de coches. Entonces, ya adentro de este reformatorio, fue víctima de constantes abusos sexuales por parte de otros internos, obviamente más grandes que él. Se dice que lo amenazaban a punta de cuchillo y que lo obligaban a hacer las cosas más insospechadas. Aquí, de alguna manera, podemos ver cómo se va desviando su noción de una conducta sexual sana y normal. Sí, fíjate que me quedé pensando en todo este tipo de conductas, y parte de lo que hemos ido platicando a lo largo de estos 4 años es que hay estas conductas repetitivas respecto a abuso y maltrato infantil. Ya empezamos a hacer el caldo de cultivo para, de entrada, una personalidad muy disociada, muy disparada, muy dividida, muy poco consciente de sí mismo en todos estos elementos. Y si esto además le agregamos el abuso y los pequeños hurtos que empieza a tener, imagínense, a los 8 años estar en una correccional, no es ir como al parque de diversiones, definitivamente. Entonces ya empezamos a ver los principales puntos para ir cocinando la psicopatía, ¿no? Sí. Y además, cuando él salió del reformatorio, lo que hizo fue repetir esta conducta con sus hermanos o con los vecinos. Él se convirtió entonces en un victimario que antes fue víctima. De alguna manera también refleja mucho de las conductas que cometen muchos asesinos en serie. Y bueno, parte de lo que también hacía era amenazarlos con cuchillos, sí. Lo cual también es un simbolismo fálico. Y estamos viendo esta identificación que él a tan corta edad empieza a tener con el agresor, empezando por el abuelo y después con las repeticiones constantes dentro de la correccional o tutelar de menores, o como le digan allá en Estados Unidos, en donde hay una identificación muy seria, y dices, bueno, ¿y por qué identificarse con una parte tan mala, tan negativa, tan dañina? Bueno, si uno voltea y ve a su papá, como que no queda muchas ganas de parecerse al señor, ¿verdad? De repente voltea y ve a la mamá, pues tampoco. Parece ser que la impronta tan importante que tuvo el abuelo y después estas personas son lo que a él le genera tal placer. Y va a sonar así como que contradictorio, envuelto en tanta agresión que termina identificándose con esta parte agresiva, y entonces en una forma cotidiana, constante, empieza a repetirlo. Y bueno, continuamos con los puntos así palomeados para ver la psicopatía, ¿no? Además, él, al salir de este reformatorio y de cometer esta conducta, de repetirla en contra de otros chicos de su edad, vuelve a incidir en este tipo de actitudes. Él, de alguna manera, siente la necesidad de tener el control, de afirmar su estima. Entonces, ¿qué hace? Se enlista en el ejército, sirve en Vietnam, se convierte en artillero de la Fuerza Aérea, sirve más o menos 700 horas, tiene un récord intachable, lo condecoran, incluso obtiene una medalla al mérito por su buen desempeño. Digo, matar se estaba convirtiendo en su negocio. Y al salir es dado de baja con honores, le dicen dismissed en Estados Unidos, lo dejan y sale de este servicio militar, se casa, se divorcia, o sea, tiene una vida familiar muy inestable y se establece en California, el lugar que se va a convertir en el escenario de sus futuras hazañas. Entonces ya empezamos, ya continuamos viendo de entrada la familia disfuncional que va dejando una mella muy marcada, muy redundante en él, en el sentido de ir repitiendo estos mismos patrones con los que inició su vida. Y aquí que al momento que sale, se casa, se divorcia y todo parece como demasiado rápido, ¿no? Demasiado fugaz. Pero haciendo énfasis en el manejo que hacía en el ejército, parece ser que encontró un lugar para socializar la agresión y ser aceptado, lo cual para él en ese momento fue bastante bueno. Lo único malo es que no se quedó ahí, no se quedó con la medalla de honor, no se quedó con los aplausos. Esto continuó. ¿Por qué? Porque después empezó a usar, ya que salió del ejército y empezó a digamos que intentar una vida civil completamente normal, entre comillas, ya que se casa, se divorcia, va, sube, baja, etcétera, empieza a molestar, por así empezarlo a decir, a pequeños entre los 14, 15 años y a abusar sexualmente de ellos. Lo curioso es que lo hacía vestido de militar. Sí, de alguna manera el disfraz, ¿no?, que le confería poder y que aumentaba su estima y su virilidad. Esto sucedió hacia el año de 1969, el año inmediato al estreno de La Noche de los Muertos Vivientes. A mí me gusta siempre contextualizar todo con películas de horror. Él tenía 22 años de edad. Fue detenido, fue denunciado y fue clasificado como agresor sexual por el sistema judicial norteamericano. Y fue confinado a una institución de evaluación psiquiátrica, que era el Hospital de Atascadero para Criminales de Mentes, una institución que años antes albergó a otro inquilino célebre como es Edmund Kemper, otro asesino que hemos platicado aquí en Testigos del Crimen. A él se le diagnosticó este abuso sexual, se le detectó, mejor dicho, y los psiquiatras, todas las personas que lo evaluaron, estimaron que tenía tendencias maníaco-depresivas, que tenía una falta de control de impulsos, particularmente hacia los violentos, que no era pues una persona de fácil tratamiento. No obstante, pues lo dejaron ir con el beneficio de la libertad condicional. Sí, después de 5 años dijeron, bueno, parece ser que ya no se comporta tan mal. Sí. Parece ser que a lo mejor ya no molesta tanto a los chicos y ya nada más se les queda viendo feo. Sí, cuestión que obviamente en otros casos los familiares han demandado a las instituciones psiquiátricas que han dejado libres a este tipo de asesinos. Sí, aquí lo malo es que Bonin no fue a dar a ninguna institución psiquiátrica. Ese fue uno de los graves y grandes errores. Sí, no, en este sentido, porque obviamente con todo este manejo de falla de control de impulsos, trastornos del estado de ánimo tan serio, ¿no?, de maníaco depresivos, ahora le llamarían bipolar, ¿no?, o sea, que está tan de moda el término, y o sea, está bipolar, pobrecito, ¿no? Así como se levanta de buenas, se puede poner muy de malas en 5 segundos, y como que no se le hizo tanto caso, no se le atendió psiquiátricamente ni psicológicamente, menos. Y en la prisión, bueno, pues pase usted, ya estuvo un rato y nos vemos. ¿Qué pasó aquí? Ya no era el primer internamiento en una cárcel, en una prisión, y era el segundo, tercero, una cosa por el estilo, lo que da un reforzamiento de la conducta. Sí, así es. Tan claro y tan sencillo, ¿no? Porque hacia el verano de 1975 secuestró y violó a un joven de 14 años, David McVicker se llamaba este chico, lo estranguló durante la agresión con su propia playera. En algún momento, tras haber consumado el acto, él le pide disculpas, dice, perdóname, no lo quería hacer, o sea, ¿cómo? No entiendo. Y podría traducirse esto en el único momento en que el sujeto muestra remordimiento, porque ya vamos a ver adelante que él jamás se arrepintió absolutamente de ninguna de sus acciones. Es detenido finalmente, nuevamente vuelve a ir a la cárcel esta vez, y se hizo un juramento que habría de convertirse en una suerte de dogma, no dejar testigos vivos. ¿Por qué? Porque ellos lo pueden delatar y ellos podían ser los responsables de que fuera aprisionado nuevamente. Y bueno, el caso no queda aquí. Ahí es, digamos, que su pequeña trayectoria desde que nació hasta que tiene la filosofía de no dejar testigos vivos. Y ¿qué les parece si continuamos platicando al regresar de esta pausa? Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. A la orilla de la carretera, la mujer de blanco me pidió un aventón. A la orilla de la carretera, medianoche el pelo suelto, bella ilusión. Yo no sé si fue el cansancio, pero ella subió, subió. A la orilla de la carretera, en aquel desierto, el coyote aulló. A la orilla de la carretera, la luna llena de fantasmas al corazón. Estamos aquí de regreso, estamos en la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec. Que se oiga ese aplauso, chicos, por favor. Les agradecemos a todas las personas que han asistido el día de hoy. Muchos de ustedes son alumnos muy reconocidos de aquí, alumnos míos. Les mando un gran saludo, gracias por estar aquí. Por supuesto, a nuestro querido coordinador Carlos Nava. Claro. Gracias. Y ahora muchísimas gracias a Carlos, porque él me invitó, nos invitó, más bien él me comentó a mí, yo se lo comenté a Roberto, de oye, fíjate que nos están invitando a la del Valle de México a hacer nuestro cuarto aniversario. Bueno, gracias a él estamos aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Muy bien. Y pues regresamos, muchísimas gracias por el aplauso. Y regresamos platicando el caso de William George Bonin, el famoso asesino de las carreteras. Y nos quedamos con el que el sujeto se hizo el juramento de no dejar testigos vivos, porque ellos lo pueden delatar y obviamente lo pueden volver a prisionar por ello. Claro, aprendió perfectamente la lección. Y parte de lo que empezó a hacer, además de no dejar testigos vivos, ya saben que, bueno, el asesino serial tiene una actividad muy intensa, obviamente, porque pues eso de andar matando pues, uno y otro y otro, bueno, pues también hay que intercalar con despistar al enemigo, ¿verdad?, que en este caso es la policía, la justicia, etc. Y lo que empezó a hacer es a trabajar como camionero. Esto a él le facilitó, obviamente, también por eso se le llama el asesino de la carretera, porque a través de todo esto, él podía desplazarse fácilmente y poder despistar a cualquier persona que le pudiera estar siguiendo la pista o las huellas o que pudiera asociar un crimen con otro. Entonces, él toma un trabajo de camionero, se traslada a otro lugar, ya que sale de la prisión, y hasta novia consigue, ¿no? Así como para seguir despistando al enemigo. Y él empieza con mayor furor a asesinar y a empezar a secuestrar a chicos entre los 12 y los 15, 16 años, ¿no? Sí, esto ocurrió más o menos hacia el año de 1979, porque a partir de aquí iba a tener una actividad bastante abundante. Él elegía chicos en este perfil, su modus operandi era traerlos hacia su camioneta, hacia su camión, los violaba salvajemente, los golpeaba, los estrangulaba con su propia playera, era de alguna manera su firma, los apuñalaba a algunos de ellos y terminaba disponiendo de los cadáveres en caminos alternos a las autopistas de California, de ahí el apodo del asesino de las carreteras. Obviamente, criminalísticamente hablando, esto representa cierta complejidad en el momento de la investigación, porque muchos de los cuerpos ya se encontraban con una semana, semana y media, dos semanas de putrefacción, fenómenos cadavéricos. Por lo tanto, y en una época previa al conocimiento del ADN, de la genética forense, hacía difícil la recuperación de indicios biológicos que pudieran relacionar el homicidio con la persona que lo cometió. Además de que bueno, si estos chicos, sus cuerpos eran abandonados en estos lugares, los animales de rapiña, los perros, las ratas, los coyotes, muy familiares del paisaje californiano, hacían estragos sobre ellos, no era una cosa nada bonita. A él lo acompañaron indistintamente y de manera alterna a lo largo de estos homicidios tres personas. El primero de ellos, Vernon Butts, era un delincuente menor afín a sus juegos sádicos. Luego se le unió otro delincuente sexual, trabajador agrícola de Texas, llamado Gregory Matthew Miley. Y después lo acompañó un tal James Munro, otro delincuente mentalmente perturbado. Podríamos decir que eran sus comparsas en el crimen. Yo le preguntaba hace rato a Guadalupe si sería un caso de locura compartida, de folie à deux. Ella nos podría responder. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? Sí. Pues no, señores. Claro que no. ¿Por qué? Recuerden que la locura compartida, y aparte de lo que le comentaba a Roberto, es sí en esta complicidad, pero parece ser que está acompañado, obviamente, de un delirio en donde parece ser que las dos personas ven y viven lo mismo, casi casi como si tuvieran la misma alucinación, el mismo delirio y el mismo objetivo dentro de todo esto. Bueno, aquí parece ser que sí hay un compartimento en cuestión de decir, no puede ser compartir la culpa porque obviamente no sentía culpa, es una de las principales características de los psicópatas, ¿no? No sienten culpa, aquí no pasa nada. Yo lo siento más bien como una forma de testigos, como de alguien que él pudiera también seducir a través de esto, sin tenerlo que sodomizar, pero además doblegarlo a través de un cierto poder que pudiera ejercer sobre esa otra persona, porque ellos no hacían lo mismo que hacía Bonin, sino lo acompañaban, sí los ayudaba, lo ayudaban a secuestrar a las personas, al chico que había escogido, le ayudaban a depredar como si fueran los coyotes, precisamente como lobos, pero no hay una locura compartida. Uh-huh. Sí está toda esta parte del homicidio y del objetivo, en fin, pero no se habla que ellos también compartían el abuso sexual, sino solamente le ayudaban y veían cómo lo hacía y cómo lo mataban, ¿no? Una forma de someterlos a su vez. Y una forma de demostrar su superioridad, ¿no? Por supuesto. Junto con todo esto, hablando de superioridad, al momento que mencionas que los dejaba a la orilla de la carretera, en todo esto, ser bueno, sí es más fácil y ya sea que los atropellen ya muertos, los lobos, coyotes, etcétera, se los coman, en fin. También hay otra parte, yo creo que es una de las más sádicas, en donde se empieza a ver que hay parte de este perfil. Obviamente es todo un psicópata, ¿no? Así como que dentro de las formas y características. Pero hay algo que lo está destacando, que es el sadismo sexual. Recordemos que el sadismo sexual en este caso no es el disfrute de la sexualidad, es que a través de la agresión él siente placer. ¿Qué quiere decir esto? La tergiversación de estos impulsos en donde aquello que debería de ser placentero por la sexualidad se está transformando a través de la agresión y entonces siento rico, o al menos él sentía que esto era placentero, pero a través de la agresión. Entonces la sexualidad queda de lado, curiosamente. Exacto. Es a través de la agresión. Era el poder, ¿no? Era el control y el poder, claro. Muy bien. Pues fíjate que a él lo delatan no sus cómplices, sino un sujeto que robaba coches, un delincuente de poca monta con el que se había relacionado, llamado William Bush. Él le dijo a las autoridades, ¿saben qué? Creo que este es el hombre que buscan, creo que este es el asesino de las carreteras. Entonces la policía pues pone un cerco, comienza a monitorear todas sus actividades. Y el 2 de junio de 1980, Bonin y Munro secuestraron a Steve Wells, un chico de 18 años. Le hicieron todo lo que acostumbraba. Lo más terrible es que la policía ya lo tenía en la mira. De haber intervenido adecuadamente, posiblemente se hubiera salvado la vida de este chico, no lo sabemos. Finalmente dejaron caer la jaula, lo detuvieron cuando estaba agrediendo infraganti a otro chico de 15 años. Obviamente el nombre de este muchacho no es revelado para la posteridad, para salvaguardar su identidad. Él, bajo custodia, confiesa 21 homicidios, aunque las autoridades tienen noción de que cometió más a lo largo de estos años. Les ofrece horrendos detalles. La policía queda conmocionada por el grafismo de su narración y él termina delatando a sus cómplices. En su defensa, él dice: "No podía detenerme. Era como una adicción. Cada vez era más fácil". Y eso definitivamente yo creo que para personas de este tipo era cierto, porque perfeccionaba sus métodos en cada ocasión y ante las fallas de las autoridades para detenerlos se iba reafirmando su estima y su sentido de superioridad. Por supuesto, aquí hay una parte, no diría que es un narcisista al 100%, pero que tiene rasgos, obviamente sí, por esta parte arrogante que mencionas, en donde va siendo cada vez más confiado él para todo este tipo de cuestiones y en donde él perfecciona su modus operandi, pero no solamente esto, sino también la simbolización que representa esto. Curiosamente, cuando yo leí el caso, dije, bueno, pues es que obviamente está fijado en una situación con el abuso sexual, eso es obvio, pero respecto a la edad que él tenía, cuando también empezaron a abusar de él, él fue más pequeñito, el más chico que sodomiza y mata, tiene 12 años, pero es una representación, una proyección de sí mismo dentro de estos pequeños. Además de que se identifica con el victimario, curiosamente él se deposita en estos pequeños para poder repetir continuamente este ciclo. Y esto lo vamos a ver una y otra vez en las diferentes versiones que él puede hacer de todo esto. Muy bien, pues finalmente lo detuvieron, estaba bajo el poder de la justicia. ¿Y quieren saber cuál fue su destino? ¿Qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Ustedes conocen bien esa canción, amigos míos. No tengo que pedirles que me ayuden a cantarla. Para la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo, de este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos transmitiendo, grabando en vivo desde el auditorio de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec. Aquí es el momento de aplaudir. Gracias. Y estamos platicando el caso de William George Bonin, el asesino de las carreteras, y nos quedamos con que fue detenido finalmente, confesó sus crímenes, y le iniciaron un proceso que obviamente siguieron con gran entusiasmo los medios de comunicación. Sí, para no variar. Le imputaron 14 homicidios finalmente. Hay que acordarnos de que no importa lo que sepas, sino lo que puedas probar. Solamente fueron 14 crímenes en los que la fiscalía tenía material sólido para poder procesarlo. Y por ello, pues dejaron de lado todos los otros homicidios que cometió. La policía sospecha que cometió más de 30, ya lo habíamos mencionado. Él, de esperarse, es que fue sentenciado a muerte. La pena de muerte tan debatida por estudiosos, por el público de a pie. Yo creo, y lo sigo defendiendo, que es la penalización apropiada para este tipo de individuos. ¿Por qué? Porque de seguir libre, lo volvería a hacer. Y lo dijo, ¿no? Sí. Una de las cosas que mencionó es que, como ya le había gustado y que había perfeccionado todo esto, pues, él hubiera seguido feliz de la vida depredando chicos, secuestrándolos, golpeándolos, estrangularlos, violarlos y dejarlos tirados en la carretera, en la orilla o un poco más adentro, que era parte de lo que iba a decir hace rato, ya me regresó la idea. Ajá. Que era la forma en cómo trata los cuerpos, que es cosificándolos, que es anulando cualquier dignidad humana de entrada, así como de bueno, este no es ser humano, este no es individuo, este casi ni alma llega, no tiene, por lo tanto lo puedo tratar como a mí se me dé la gana. Y en segundo, la parte de cosificación, en donde él lo único que hacía era abducirlos, era secuestrarlos y utilizarlos como si fuera un pañuelo, el mantel, cualquier cosa inanimada, lo cual hacía que este individuo fuera anulado ante sus ojos y ante su vida, como él mismo se sentía anulado. Sin embargo, aquí los ponía tirados como cualquier desperdicio o como de repente, malamente, como a veces se hace de ya nos terminamos un refresco y tiramos el envase en la calle, no sirve, ya no tiene función. Lo mismo era esto, en donde obviamente la anulación psicológica de cualquier entidad que tuviera el sujeto quedaba completamente afuera. Y bueno, él se aprovechó de todos los recovecos del sistema legal para alargar lo más posible el momento en que iba a ser ejecutado. Él recurrió a todas las instancias posibles, agotó todos los recursos de apelación, llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia. En todas estas instancias ratificaron el fallo, dijeron que era justo que fuera sentenciado a muerte. Y como no hay plazo que no se cumpla, fue llevado a la penitenciaria de San Quintín, al pabellón de sentenciados a muerte. Un lugar que, vaya, tuvo también infames huéspedes, como fueron, no sé, William Graham Norcott, el asesino de los gallineros. Estuvo por ahí Gerald Gallego, de los asesinos de Sunset. Estuvo los hermanos Benedes. Richard Ramírez, tiene razón. Sí, el acechador nocturno. Y bueno, su última cena fue una pizza de pepperoni, fue una Coca-Cola. Por si tenía la curiosidad, eso cenó. Sí. Por cierto. Y pidió helado de chocolate. Yo no sé qué pedirían ustedes si fueran a ser sentenciados a muerte, que esperemos que última no. Última cena. Toquen madera. Bueno, más o menos, esto fue la noche del 22 de febrero de 1996. Afuera de la penitenciaría habían admiradores de Bonnie, porque se hizo de admiradores. Qué raro en estos casos. Habían personas que decían, maldito, muérete, no lo vuelvas a hacer. No, desgraciado, infeliz, etcétera. Y había personas que apelaban a los derechos humanos, que censuraban la pena de muerte y demás. Había todo este tipo de público. Eso fue esta noche. A las 12:01 del 23 de febrero de 1996 fue atado finalmente al sofá de ejecuciones. Ya el procedimiento de inyección letal lo pueden escuchar en el programa que dedicamos a la pena de muerte, y nos explicó la doctora Valentina Chávez cuál es el mecanismo de este cóctel, en qué forma se va administrando. Tardaron en encontrarle una vena adecuada para poder clavarle la aguja. Finalmente murió, fue declarado muerto a las 12:13 horas de la mañana del 23 de febrero del 96. Y finalmente, pues bueno, la justicia se había cumplido. Dicen que fue de alguna manera también botín político, supuestamente parte de la plataforma del gobernador Wilson, quien en ese momento estaba, incluía que se iba a aplicar esta mano dura hacia este tipo de delincuentes, que obviamente salían del orden común. Sí, esto es parte de las cuestiones interesantes, porque sí, además de la psicología está toda la cuestión política en este caso, pero además de todo esto, el manejo que se fue dando en California acerca de la pena de muerte, y en este caso de Bonin, es el primero que fallece o que lo matan, literal, tal cual, por inyección letal. Dices, bueno, a ver, ¿cómo estuvieron las cuestiones aquí en California? ¿Por qué gente como Manson, después de que toda su familia, literal, toda la familia que conformó, no pudieron tocarlos porque se había abolido la pena de muerte? Dices, bueno, ¿cómo cae todo esto? ¿Cómo se maneja? Cuestión de circunstancias y también del lugar en donde se hizo, por este mismo manejo político, ¿no? ¿Cómo aún así, a pesar de lo horrendo que haya sido el crimen, que esto no se queda nada atrás, unos sí, otros no? Que es a veces cuando se habla de justicia, ¿en dónde está la ley, dónde está la justicia y dónde está el equilibrio? ¿Todos se lo merecían? Quizás sí, quizás no, porque unos sí, porque otros no, por situaciones supuestamente legales, pero sobre todo políticas, intereses. Completamente de acuerdo. Epílogo. Vernon Butts, estamos hablando de los sobrevivientes. Vernon Butts, su cómplice, fue acusado de participar en 6 asesinatos. Se le inició un juicio y justo antes de que este se celebrara, se ahorcó en su celda. Esto fue el 11 de enero de 1981. Sí, el camino fácil, que ya hemos platicado en otras ocasiones. Gregory Miley recibió una condena de 25 años por el homicidio de Charles Miranda, uno de los chicos que masacraron. James Munro, su último cómplice, recibió una condena de 15 años y fue reducida a 6 años tras haber confesado lo que en el argot legal norteamericano llaman voluntary manslaughter. Sería como homicidio voluntario, nada más que en este caso son los tiene ciertos atenuantes, no es una figura tan poderosa o consolidada como la es el homicidio. Y bueno, otros asesinos fueron también bautizados como el asesino de las carreteras. No sé, Randy Steven Kraft y Patrick Kearney también fueron llamados de esta manera, pero no tienen ningún vínculo, o sea, esos son tema para otros programas de testigos del crimen. Y bueno, aquí una de las cuestiones interesantes precisamente en que no es el único asesino de las carreteras, sino literal aprovechan viaje y al momento que van de trotamundos o con el trabajo u oficio que tengan, van aprovechando estas diferentes estadías en los diferentes lugares para cometer toda esta serie de asesinatos. Ahora bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién digo yo? Lucía, levantar una mano, pero fue una cámara. Y es Paulina. No se sientan presionados, chicos. Simplemente hable. Nadie los va a calificar. ¿Por qué si un psicópata no llega a tener culpa? Había mencionado que en algunos, cuando llegó a atacar a una víctima, llegó a sentir algo de culpa, ¿no? De que le pidió perdón. ¿Por qué surge esta necesidad de pedir culpa si un psicópata nunca llega a pedir perdón o a sentirse culpable? Esa es una de las cuestiones raras. Se supone que cuando empiezan en un sentido muy, muy remoto, alguna víctima significativa, mi hipótesis muy personal particular es que esta víctima le reflejaba quizá con mayor fuerza a sí mismo y la situación que vivió. Él, imaginen todo este, ya que describimos todo lo que hacía, ¿no? Además de ahorcarlos con su propia camiseta, toda la parte fetichista, en fin, quizá desde mi muy particular punto de vista, es que se vio bastante reflejado en esta misma situación a la primera vez quizá o segunda que fue abusado y violado por el abuelo y después dentro de la misma prisión, como parte abierta, pero de ahí en fuera, mira, bueno, ya va y nos vemos y a lo que sigue, ¿no? Además de que yo creo algo, posiblemente su último vestigio de humanidad, quién sabe, digo, sería difícil. Pero bueno, otra pregunta, otra duda, otro comentario por acá. Hay una persona intrépida. Parece que soy el único que no es estudiante de aquí. Yo no soy palero. No, yo soy Benjamín Uribe, yo los escucho desde más o menos 3 años y medio. Gracias, exactamente. Desde la primera vez que tuve la oportunidad de conseguir una máquina con internet. de verdad, los felicito por su podcast, a todos los que trabajan en él. Gracias. Es de los pocos que continúan aún y mantienen su calidad desde el principio. Solo parece, mi podcast favorito es el del asesino del hacha. Ah, ese fue bueno, porque aparte Abel le puso jazz y... Muy bueno, creo que lo escucharon unas 20 veces, normalmente no tengo nada que hacer. Eso es un diehard fan. Sí, me acuerdo la primera vez que lo escuché antes de una entrevista de trabajo, entonces no me ayudó mucho a querer contenerme. Bueno, a mí lo que me parece un poco con estos asesinos en serie, más que nada a lo mejor su boom en los años 70, a lo mejor tiene que ver un poco con la realidad del mundo de parte de los baby boomers de los años 40, porque para ese entonces los baby boomers eran personas de 30 años o algo así, que según lo que yo había leído en algunos lugares, pues eran, vamos, o sea, ellos veían que sus padres sin carrera o nada habían podido tener una casa con un jardín y todo, y ellos se vieron involucrados en un mundo mucho muy distinto y donde las posibilidades de vida eran inferiores. Por eso fueron la gente que llegó a ser hippies, que estuvo en las drogas, gente como Manson, que al final de cuentas fue parte de este boom de asesinos en serie. Yo, bueno, más que nada quería decir eso y felicitarlos por sus 4 años. Es la primera vez que me doy tiempo de poder venir a uno de sus festejos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias. Otra participación, alguien más que quiera decir algo, sin pena. Habla ahora o calle para siempre. Ya por allá, hasta allá tenemos a una mano levantada. Bueno, yo quería también felicitarles. ¿Cómo te llamas, amiga? Fernanda. Mucho gusto, Fernanda. Yo fui alumna de Cupita. Ajá. Maestra de psicología. Quería saber si realmente ninguno de los asesinos seriales llegan a tener culpa como tal, porque en algún momento, no sé, a lo mejor por una defensa para no tener como esta pena de muerte, además, a lo mejor sí llegan a decir que pues fue por alguna situación que ellos tuvieron, ¿no? Entonces, algún arrepentimiento o algo. Entonces, no sé si realmente sí no exista la culpa en ellos o si en algún momento puedan, aunque sea mínima, pero ¿no? sentirlo. Efectivamente, tú dijiste algo muy, muy interesante, Fernanda. Muchas veces es parte de la estrategia legal para tratar de tener algún tipo de atenuante. Yo no fui, me obligó mi perro, fue porque mi padre me violaba. O sea, vaya, siempre tratamos de escudar nuestras acciones echándole la culpa a otros. Y de alguna manera muchos asesinos se agarran de esto, pero en la experiencia práctica son muy pocos los que sienten auténtico remordimiento. Muchas veces puede ser de dientes para afuera. Y además depende también del tipo de asesino. ¿Cómo es esto? El asesino serial, en esta parte repetitiva, compulsiva, va perfeccionando y se va sintiendo cada vez mejor, le es gratificante. La culpa, si existió en algún momento, así como que Pepe Grillo se quedó aplastado, también se lo degollaron y hasta lo violaron, pobre Pepe Grillo, ¿verdad? Ahí quedó, pero que es muy diferente, por ejemplo, del homicida que en algún momento no estaba en sus planes ser homicida, no era parte de su persona, como había ido evolucionando en su vida, no tenía carrera delincuencial, y mata a alguien, aquel que no tenía previsto y, entre comillas, aprendió un cierto respeto a la vida, siente culpa, siente remordimiento. Sin embargo, muchas veces, dependiendo del contexto social, económico, psicológico, etcétera, en que esté, vuelve a matar, esta culpa disminuye. ¿Por qué? Porque dicen que se va haciendo un hábito. Ahora bien, Freud nos dice que si hasta el más empedernido llega a sentir culpa y que por eso hace lo posible para ser descubierto inconscientemente, ¿no? Deja pistas, digo, ha habido asesinos que hasta dejan la tarjeta de presentación y encuentrenme en tal lado para arrestarme. Digo, eso ya es exagerado. Pero las huellas, esto, lo que hemos hablado de indicios, de evidencias, Freud nos diría que es una forma inconsciente de culpa para ser aprendidos, ¿no? Pero así en lo evidente, no. Parece ser que tiene un punto 0.000000001 de culpa, entonces ni se siente, ¿no? Gracias, Fer. ¿Alguien más? ¿Alguna otra víctima? Duda, pregunta. Ah, ya tenemos a una. Por ejemplo, tomando en cuenta lo que acaban de decir, esta necesidad del agresor por trascender, pero si esta necesidad no se encuentra, porque por ejemplo, pues si nos vamos a un punto de vista un poco sádico, pues de todas maneras todos nos vamos a morir. Entonces, ¿cómo le haces ver al agresor que, o concientizarlo a que esta parte poco aceptada por la sociedad de hacer que sus deseos sean representados mediante la muerte de un tercero, cómo concientizarlo de que eso no debería ser gratificante? ¿Se puede o pues ya damos por perdido el caso? Yo creo que es complicado. Y puede parecer comercial de Felipe Calderón y demás, pero yo creo que en la familia está mucho de eso. Yo creo que hay más formas más saludables y menos riesgosas, tanto para ti como para las demás personas, de sublimar tus impulsos violentos, como leer novelas de horror, ver películas gore. Vaya, no todo debe de cantar en que tomes un cuchillo y vayas a matar al joven que está al lado nada más porque trae una playera blanca con vivos rojos. No va por ahí el asunto. Sí, pero yo creo que hay formas saludables de llevar esto. Claro, y además también entra algo fantástico que es la canalización y la represión. O sea, tengo ganas de matarlo. ¿Cuántas veces no decimos esa frase? Sí, quien no haya tenido ganas de matar a alguien, o sea, es hipócrita. O sea, yo es que quiero matarlo, o sea. ¿A los de la primera clase? ¿Quién sabe, verdad? Claro está. Sí, ahí está el deseo, pero es parte también de este manejo interno psicológico en donde uno va sabiendo que eso no se vale. ¿Por qué? Porque no es solamente tu deseo. Yo tengo ganas de acuchillarlo, abrirlo y sacarle las tripas. ¿Qué tiene de mal? Pues si yo es mi deseo y con eso voy a ser muy feliz. A ver, espérate. Sí, pero sucede que hay un límite. Eso es parte de lo que no tienen los sociópatas y los psicópatas. Este manejo de límites, hay una transgresión de todo esto. Se supone que nosotros aprendemos a socializar nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestros instintos, y por eso estamos aquí civilizadamente hablando de crímenes y de gente que hace cosas muy feas y muy malas en lugar de irlas a hacer, por ejemplo. Y a través de eso podemos depositar muchas de estas fantasías. Sí, no suena así como que muy favorable. Para eso está la represión y este manejo, ¿no? Muy bien. Les agradecemos a todos ustedes, alumnos de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec, por habernos acompañado en esta grabación. Diremos a manera de conclusión, muchas personas no tuvieron un cierre con todos estos homicidios porque docenas de desapariciones quedaron abiertas. Sí, por eso parte de lo que dicen es que Bonin fue el que se lleva a la tumba todas estas cifras reales acerca de la gente a la que agredió, a la que mató, a la que torturó, que yo creo que no es el único caso. Bueno, muchos igual se inventan como para ser el asesino serial del año y no, yo maté 15, yo 30, yo 100, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Pero gente como Bonin llega a ser todavía aún más peligroso, porque si nos ponemos a reflexionar en el tipo de asesino que es organizado, va perfeccionando su método, va relacionando un homicidio con otro, lo cual va siendo cada vez más peligroso. A pesar de que tiene una falla en control de impulsos, lo sabe manejar tan bien porque su deseo y su instinto está ahí, pero sabe canalizarlo de tal forma que puede esperar. Esto lo volvía cada vez más peligroso. Entonces, como él, hay muchos, y él es el único que sabe realmente si fueron 15, 21 víctimas o más de 30, como él mencionaba, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que nos despedimos por ahora, querida Guadalupe. Gracias a todos ustedes, gracias a este recinto académico por facilitarnos este maravilloso auditorio. Y nos despedimos entonces. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del crimen.